Llegó la primavera, época de celebraciones donde no puede faltar el plato rey, el marisco. Como siempre, el mejor marisco de Huelva lo encontrará en Almacén de Mariscos González. La mayor variedad al mejor precio. Gambas blancas 8 euros kilo, además de cigalas, bocas. Almacén de Mariscos González. Polígono El Manchón y Polígono Los Girasoles. Carretera Camas Santiponce. Mariscos González, el sabor del buen marisco.